Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 5 de agosto de 2017. La prioridad de la promesa. Sábado 29 de julio. Para memorizar. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas capítulo 3, verso 18. Cierta vez, alguien le preguntó a un político: ¿has cumplido todas las promesas que hiciste durante la campaña? Él respondió: sí, bueno, al menos todas las promesas que tenía la intención de cumplir. ¿Quién no ha estado una que otra vez en una punta o la otra de una promesa incumplida? ¿Quién no ha incumplido una promesa alguna vez, o a quién no se le prometió algo que luego no se cumplió? Afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son completamente diferentes. La palabra de Dios es segura e inmutable. Comillas, yo hablé y yo haré venir. Lo he pensado y también lo haré, dice el Señor. Isaías capítulo 46, verso 11. En la lección de esta semana, Pablo dirige nuestra atención a la relación entre la promesa de Dios a Abraham y la ley dada a Israel 430 años después. ¿De qué manera debería entenderse la relación entre ambas y qué implicaciones tiene eso para la predicación del Evangelio?